e iré a descansar con la cabeza entre dos palabras en el Valle de los Avasallados. Carnalismo dentro de ti, ese. ¿Tú crees que la hermandad muere como un pinche trago de tequila? Que te lo tomas, te quema, te hace sentir bien y ya. Y luego te queda la cruda el resto de tu vida. Amen.